Estamos en directo vía telefónica con el personero Ricardo Rodríguez, que nos va a estar hablando acerca del encuentro que tuvieron pues precisamente con la ANI, en donde se busca pues darle solución a este problema de semaforización en el municipio. Le doy la bienvenida, personero, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muchas gracias. Saludo para usted y toda la comunidad de nuestro querido municipio. Personero, muy buenos días, le habla Adriana Gutiérrez. Espero que por favor nos tenga muy buenas noticias. Buenos días, Adriana. Sí, ayer pues tuvimos una reunión en la ANI. Estuvo presente también el alcalde encargado del municipio, el secretario de Infraestructura, estuvo el secretario de Movilidad, estuvo la policía y varios representantes de la comunidad que fueron escogidos por la misma comunidad en la protesta. Ellos fueron delegados por la comunidad para que pusieran toda la situación que pues ya es ampliamente conocida en las diferentes instancias y que pues necesitamos es una solución inmediata. Ayer el funcionario de la ANI se comprometió con el municipio a enviar un convenio en donde la ANI se compromete a reparar los semáforos, dejarlos en funcionamiento, y el municipio se encargaría de ahí en adelante del mantenimiento de los semáforos. Están ubicados en una vía nacional que atraviesa el municipio. Personero, discúlpeme, pero si no estoy mal, ese fue el mismo acuerdo que se llegó en diciembre y la ANI no nos cumplió. Sí, desafortunadamente la ANI en ese momento no cumplió, por eso nosotros interpusimos una acción de tutela que en primera instancia no la admitió, o no fue admitida, pero fue negada posteriormente fue negada por el tribunal, aun siendo que a pesar de que se estaban vulnerando derechos fundamentales de varias personas, no se estaba demostrando la vulneración de una sola persona, lo cual pues nos pareció absolutamente contradictorio, porque pareciera que fuera menos grave la afectación a varias personas que la de una sola persona, lo cual es totalmente evidente y pues es un hecho notorio que no necesita ser probado dentro del proceso. Nosotros interpusimos el recurso de apelación, en este momento están decidiendo ese recurso, está dentro de los términos, y pues ya interpusimos las acciones legales que corresponden a raíz de ese incumplimiento. Personero, no descarta la posibilidad de que se siga dialogando, de que se siga concertando, porque lo que necesitamos es una solución inmediata. Y es por eso que la ciudadanía, ejerciendo su derecho a la protesta, pues se tomó la vía, porque hemos agotado todos los mecanismos legales y jurídicos para que se dé cumplimiento a esta obligación que debe asumir la ANI con las entidades que les corresponde por competencia la protección de la vida y la regulación del tráfico en el municipio. Personero, precisamente frente a ese tema, conversamos con unos miembros de la comunidad, así de manera espontánea nos comentaban y decían, aquí en Colombia nos acostumbramos a que cada vez que hay una tragedia, siempre buscamos la solución después de la tragedia y no la prevenimos. Y me decían, ¿cuánta gente tiene que accidentarse en la autopista para que esta solución llegue? Y realmente el compromiso que la ANI hizo el día de ayer, ¿para cuándo puede estar ya el arreglo de esta semaforización? ¿Para cuándo le podemos decir a los huachunos? En un mes, en 15 días, qué sé yo, porque es que la situación, como usted lo mencionaba, ya se puso de castaño a oscuro y ya la gente que tiene que padecer esta situación no resiste más y tuvo que salir a la calle. Sí, bueno, pues el proceso que se va a iniciar es que ellos hoy envían la minuta del contrato del convenio para que la alcaldía lo revise. Ahí es un tema jurídico que hay que dejar claro. Y una vez se firme el convenio, pues ahí ya tendremos establecidos los tiempos en los cuales se deberá hacer la instalación respectiva. digamos que el compromiso de la ANI ayer fue enviar el convenio, lo debe enviar hoy. Entonces, en el transcurso de la otra semana ya estaría firmado el convenio, y una vez esté firmado el convenio, ahí tendremos una información más exacta de cuándo estarían en funcionamiento los semáforos. Mientras que eso se firma, la policía se comprometió a estar pendiente en los cruces en la medida en que haya disponibilidad de personal de la policía. Porque lo que argumenta la policía es que no tienen el cuerpo suficiente, para el personal suficiente, para cubrir todos los puntos las 24 horas. Entonces, en convenio, en acuerdo con la comunidad, se determinaron unos puntos neurálgicos en donde se presenta mayor accidentalidad, y se determinó que se hiciera presencia de la policía en esos puntos, en los espacios en donde se presenta mayor tráfico. Esta mañana estuvimos a las 7 de la mañana en el punto ubicado en la Uniminuto, en el Altico. El compromiso de la policía es estar ahí a las 7 de la mañana, que es donde más, a la hora en donde más hay tráfico. Se establecieron unos horarios en donde ellos se comprometieron a estar pendientes para que, mientras que se realiza todo el trámite del convenio y la parte jurídica, pues esté previniendo que se presente cualquier tipo de accidente. Pues bueno, personero, ojalá que esta vez sí nos cumplan. No obstante que, además de las pérdidas, ya llevamos 2 pérdidas de personas y 23 heridos en accidentes de la vía, ¿no? Apenas 2 meses y han transcurrido y la ANI aún no nos cumple. Sí, realmente pues nosotros también esperamos que esos compromisos que se acordaron ayer sean cumplidos. Nosotros estaremos haciendo el seguimiento respectivo para que tanto la ANI como la administración municipal cumplan, ya que ellos son los que tienen los recursos para ejecutar estas obras. Entonces, pues el compromiso de nosotros es hacer el seguimiento y paralelamente pues también seguir con las acciones jurídicas. Esto genera una falla en el servicio que eventualmente, cuando ya sentando este precedente y esta omisión por parte del Estado, cualquier persona que se vea afectada por una situación de riesgo, o Dios no lo quiera, pierde su vida o es familiar, el Estado debe responder por esta situación, teniendo en cuenta que nosotros hemos hecho las solicitudes puntuales, se han iniciado los procesos, ya esperamos que paralelamente pues se vayan concertando cosas, pero digamos que la acción jurídica es un mecanismo también de presión para que las entidades se vean obligadas a cumplir con las funciones que les corresponden, ¿sí? No debería ser de esta forma, porque cuando uno asume una responsabilidad y sabe y conoce sus competencias, pues debe asumirlo sin necesidad de que se inicien acciones jurídicas. Además que la necesidad es evidente, entonces esto lo padecemos todos los días. Nosotros, todos los que circulamos por el municipio de Soacha, estamos en constante riesgo y necesitamos una solución inmediata.